Hace algunos años tuve que salir de la ciudad por asuntos de trabajo. Siempre viajaba en avión, pero como mi esposa quería venir conmigo y en la empresa para la que trabajaba solo paga los viáticos, decidimos irnos en nuestro coche. Pues después de presentarme a trabajar, queríamos quedarnos de turistas por un par de días más. Así que emprendimos nuestro viaje por carretera. Haríamos un día y medio de viaje, así que esa noche teníamos que buscar algún lugar donde quedarnos. Teníamos planeado quedarnos en un pueblo que quedaba a mitad de camino. Pero por varios inconvenientes se nos hizo muy tarde y ya no alcanzábamos a llegar hasta allá para dormir. Yo ya me sentía muy cansado de manejar todo el día, así que decidimos buscar algún motel de paso, de esos que se encuentran en las orillas en la carretera. Y sí tuvimos suerte, pues nos encontramos con uno. Estaba en medio de la nada. Llegamos y entramos a recepción para rentar un cuarto. Debo decir que a mi esposa le da algo de miedo quedarse allí, pues el lugar sí estaba algo descuidado, y no se veían más coches estacionados. Parecía que seríamos los únicos huéspedes. Al entrar a la recepción, nos atendió un señor de la tercera edad. Nos alquiló la habitación y en general se portó muy amable. Mi esposa le preguntó que si no vendían comida ahí, pero el señor le contestó que no contaban con ese servicio, que solo tenían una máquina donde podría comprar algunas galletas, pero eso era todo. Le agradecimos y salimos para llegar a nuestro cuarto, que por cierto, era de los que estaba hasta el fondo. Sinceramente, el escenario era imponente y muy tétrico, pues se veía el monte oscuro y desolado, con únicamente el ruido de los insectos que ahí habitan de fondo. Nos metimos a la habitación y el lugar sí dejaba mucho que desear, pero no podíamos quejarnos por el precio y porque era lo único cerca para pasar la noche. Mi esposa se recostó en la cama, pues estaba muy cansada también. Yo primero quise darme un baño antes de dormir. Apenas me estaba terminando de bañar, cuando mi esposa entró al baño y me dijo: Carlos, alguien está tocando la puerta. Yo salí de inmediato enredado en la toalla, y la persona seguía tocando sin parar. Llegué hasta la puerta y me asomé por la ventana, pero no se alcanzaba a ver hasta la entrada de la puerta. No pude ver quién era, pero seguían insistiendo. Así que desde adentro y sin abrir dije: ¿quién es? Nadie contestó, y de pronto dejaron de tocar. No había pasado ni un minuto, y de nuevo comenzaron a tocar. Yo molesto volví a preguntar qué querían, y esta vez contestó una voz masculina, pero se notaba algo joven. Él me dijo: buenas noches, soy empleado del motel, les traigo sábanas limpias. A mí se me hizo muy raro, pues nosotros no habíamos ordenado nada, y ya había sábanas limpias en el ropero. Mi esposa en voz baja me dijo: no abras, Carlos. Yo le respondí a ese joven que no necesitábamos sábanas, pero que muchas gracias, aunque no hubo respuesta del otro lado. Mi esposa ya estaba bastante asustada. De pronto empezó a tocar la puerta, pero esta vez más rápido y más fuerte. Yo le respondí gritándole que se largara o que iba a llamar a recepción para que llamaran a la policía. Y lo único que escuchamos fueron risas de ese mismo hombre. Después empezó a gritar con una voz muy aterradora: abran la maldita puerta. Mi esposa empezó a llorar del miedo y marcó a recepción de inmediato. Les contestó ese mismo señor que nos atendió al principio y mi esposa le comentó lo que estaba pasando. Pero el señor le respondió algo que la dejó helada. Le dijo que él no tenía empleados hombres y solo una chica que hacía el aseo por el día, pero que en las noches no se encontraba nadie ahí, que él era el único que estaba en el motel, pues tampoco había más huéspedes. El señor le dijo también a mi esposa que se tranquilizara, que él iría a ver quién era, pues él tenía un arma para defenderse, que no nos preocupáramos. Mientras tanto, el tipo seguía afuera golpeando la puerta y gritando como un maníaco que la abriéramos. No paró ningún segundo de hacerlo. El señor seguía hablando con mi esposa por teléfono mientras se iba acercando, cuando de pronto le dijo a mi esposa: estoy afuera unos metros de su cuarto y no hay nadie ahí. Mi esposa le respondió: ¿pero cómo? Están golpeando la puerta muy fuerte y están gritando que la abramos. ¿Cómo que no puede verlo? El señor le dijo: me acercaré al cuarto para que vea por la ventana y me crea que no hay nadie aquí. Pero antes de que llegara el señor, yo decidí abrir la puerta y enfrentar a aquel sujeto que estaba haciendo eso, pero no había absolutamente nadie ahí. Solo vi al señor a lo lejos que venía caminando para nuestro cuarto, aún con el teléfono hablando con mi esposa. En eso llegó y nos preguntó que qué había pasado exactamente. Nosotros le contamos de nuevo todo desde el principio. Él, muy amable y para tranquilizar más que nada a mi esposa, que estaba muy alterada, nos llevó hasta recepción para mostrarnos las cámaras. Nos enseñó las grabaciones de allá afuera y, en efecto, no se veía absolutamente nadie. Solo el señor que sale hablando por teléfono con mi esposa. Pero nada más. El señor se sintió en confianza con nosotros y nos contó una historia que nos hizo mejor retirarnos de ahí. Nos dijo que hace algunos meses, en uno de sus cuartos, le habían quitado la vida a un chico, unos pandilleros, y lo dejaron ahí, su cadáver arriba de la cama, que el señor no se dio cuenta hasta que al día siguiente la chica que hacía el aseo lo encontró ahí. Ya con la policía revisaron las cámaras de la noche anterior y se ve que eran varios tipos los responsables de aquel crimen, pero que esa habitación ya no la alquila después de aquel hecho, y que tal vez fue el alma del chico quien nos tocaba la puerta. Mi esposa y yo le agradecimos mucho al señor, quien en todo momento se portó muy amable, pero le dijimos que preferíamos irnos y llegar hasta el pueblo. Él lo entendió perfectamente y de nuevo se disculpó por todo, aunque claramente no era su culpa. En conclusión, los moteles de carretera tienen mucha historia, así como sucesos extraños o trágicos que suelen suceder en esos lugares, pues se encuentran en medio de la nada. Hasta aquí esta terrorífica anécdota. Antes de continuar, me harías un gran favor si le dieras me gusta al video, solo si lo estás disfrutando. Eso me ayudaría mucho a llegar a más personas. Muchas gracias. Estás en el sector del terror. Continuamos con la siguiente historia. Hace tiempo, cuando trabajaba, salí de viaje de negocios junto con un compañero de trabajo. Nos agarró la noche y decidimos quedarnos en un motel que estaba junto por donde íbamos pasando en la carretera. Yo no lo pensé dos veces y me metí al estacionamiento, pues ya tenía mi vista muy cansada y no quería seguir manejando así. Mi compañero no ve muy bien, así que él no podía manejar. Llegamos a recepción y nos atendió una señora y su esposo, quienes parecían ser los dueños de ese pequeño motel. Nos alquilaron una habitación con dos camas y enseguida nos fuimos a descansar. Mi compañero se quedó dormido casi de inmediato. Yo sufro de insomnio, así que me costó más trabajo poder quedarme dormido. Pasaron las horas y justo estaba por dormirme, cuando escuché la voz de una niña tarareando una canción. Pero lo que me erizó la piel fue que el sonido venía desde el baño de nuestra habitación. Yo abrí los ojos de golpe y puse atención para ver si lo que estaba escuchando era real. Y sí lo era. Era la voz de una niña cantando en el baño. Yo en voz baja le hablé a mi compañero para despertarlo y, al no escucharme, me levanté a moverlo para que despertara. Pero en eso, el sonido se detuvo. Él me preguntó qué ocurría. Yo le conté lo que acababa de escuchar. Él, aún entredormido, me dijo: a lo mejor lo soñaste, vuélvete a dormir. Pero en eso, de nuevo se volvió a escuchar. Él también abrió los ojos de golpe y se sentó en su cama. Me dijo que fuera a revisar, pero yo tenía miedo, para ser honesto. Así que fuimos los dos. En lo que nos acercamos al baño, el sonido se dejó de escuchar de nuevo. Yo fui quien abrió la puerta y prendí la luz, pero el baño estaba vacío. No había nadie ahí. Él me preguntó qué hacíamos. Yo le respondí que no sabía, pero que no iba a poder dormir después de eso. Él me dijo que él tampoco, pues el ruido era muy tétrico. Así que decidimos quedarnos despiertos por un rato, solo para ver si se volvía a escuchar. Y al cabo de unos minutos, otra vez ese mismo canto, con la voz de la niña. Mi compañero salió de la cama y del cuarto sin pensarlo, y yo me fui detrás de él. Entramos a recepción para contarles a la pareja que atendía el lugar y que nos cambiaran de habitación o buscaran alguna solución. Pero con lo que nos encontramos fue lo más traumático que he visto en mi vida. Estaban los cuerpos de la pareja tirados en el suelo, con heridas punzocortantes, ya sin vida. Mi compañero salió corriendo hacia la habitación de nuevo, y yo quise buscar mi celular para llamar a la policía, pues habían arrancado los cables del teléfono de la recepción. Pero mi celular lo había dejado en el cuarto, así que fui corriendo por él. Mi compañero estaba ahí llorando y yo trataba de calmarlo mientras buscaba mi teléfono. Pero en eso se volvió a escuchar ese canto de niña viniendo del baño. Nosotros nos quedamos sin movernos por unos segundos y sin emitir algún sonido. En eso vimos cómo iba saliendo un hombre con un cuchillo del baño, con su ropa llena de sangre y cantando aquella canción que se había escuchado desde el principio, haciendo la voz de una niña. Cantaba mientras se acercaba a nosotros lentamente con ese cuchillo. Yo tomé a mi compañero y lo jalé hacia la puerta para salir de allí, pues él estaba petrificado. Corrimos hasta el coche, pero no encendía, como de película. Pero al final, gracias a Dios, funcionó. Yo aceleré lo más que pude y salimos de ahí. El hombre solo se nos quedó viendo desde afuera del motel. Nos observaba mientras nos íbamos alejando. Era demasiado aterrador. Le pedí el celular a mi compañero, pues el mío se había quedado en aquel cuarto. Llamé de inmediato a la policía y me dijeron que enviarían patrullas al lugar. Nosotros pasamos la noche en la carretera, viajando hasta llegar a la ciudad a la que nos dirigíamos. Pero no pudimos ir a trabajar, pues estábamos muy traumados aún. Y sumándose a eso, querían que fuéramos a declarar. En resumen, nos dijeron que el sujeto que había provocado las muertes de los dueños era un asesino en serie, que ya llevaban mucho tiempo buscándolo, que era un psicópata. Tuvimos mucha suerte de haber escapado, aunque yo no entendía por qué no nos había atacado a nosotros si no estuvo ahí mientras dormíamos y él estaba en el baño espiándonos. Tampoco sé cómo desaparecía cuando fuimos a ver quién estaba en el baño. Tal vez salía por la gran ventana que había ahí. No lo sé. Esos criminales ya son expertos en cómo perturbar a sus víctimas. Por fortuna lo pudieron detener, pues cuando llegaron al motel, él aún se encontraba ahí, sentado en la banqueta, lleno de sangre y cantando en voz de niña. Era lo más aterrador que me pudiera imaginar. No se sabe si ya quería que lo atraparan o por qué no huyó. Nosotros no podemos saber lo que pasa por la cabeza de esas personas. Esta historia es terrorífica, pero también algo triste. Hace unos años mi esposa, mi hija que en ese entonces tenía 9 años, y yo salimos de viaje. Por seguridad no diré en qué carretera fue, ni tampoco en qué parte de México. Pero en fin, ese día planeábamos llegar temprano a nuestro destino, pero hubo muchos contratiempos y se nos hizo muy tarde. Ya estaba oscureciendo y mi esposa me dijo que mejor buscáramos algún lugar donde pasar la noche y continuar nuestro camino por la mañana, pues le daba miedo por nuestra seguridad. Los que me escuchen que viven en México saben que las carreteras no son muy seguras por la noche, al menos en ciertas zonas. En fin, ya iban a dar eso de las 10 de la noche y por fin encontramos un motel en la carretera donde podíamos quedarnos. Los que conocen este tipo de moteles saben que no son los más bonitos o los que están en las mejores condiciones, pero era lo que había en ese momento. Llegamos y alquilamos la habitación. No sabíamos si había más huéspedes ahí, pues solo había dos carros más aparte del de nosotros. Pero no sabíamos si eran de los empleados. Entramos a la habitación y yo de inmediato me tiré a la cama. Y en unos minutos ya estaba dormido, pues venía muy cansado de manejar. Mi esposa también se acostó, pero ella no se durmió de inmediato. Mi hija fue la que se quedó despierta más tiempo en su iPad, pues ella está impuesta a desvelarse. No sé cuánto tiempo pasó desde que me quedé dormido, pero ya era de madrugada cuando mi hija nos despertó, a mi esposa y a mí. Ella me dijo: "Papá, alguien se está asomando por la ventana de atrás". Yo le pregunté que si estaba segura y que si era hombre o mujer. Ella me respondió que sí estaba segura, que estaba viendo videos en su iPad cuando vio una silueta asomándose por esa ventana, pero que no sabía si era hombre o mujer, pues estaba muy oscuro y la cortina no le permitió ver, pero que la persona había durado ahí un buen rato, hasta que ella nos fue a despertar. Ya se había ido. Yo me levanté y me asomé por la ventana, pero no había nadie ahí. Y a decir verdad, casi no se veía nada, pues era puro monte y estaba completamente oscuro. Yo no podía hacer nada. Solo cerré la cortina de nuevo y le dije a mi hija que ya se durmiera, pues ya iban a ser las 2 de la mañana. Volví a quedarme dormido. Pero al cabo de unos minutos, ahora mi esposa fue la que me despertó. Ella me dijo: "Jorge, despiértate. Acabo de ver a alguien asomarse. Eran 2 personas, estaban en la ventana". Yo me levanté harto, pues no era posible que ese tipo de gente sin educación nos espiara mientras dormíamos. Así que salí y fui a quejarme a recepción. La señora que nos atendió trataba de tranquilizarme, pues yo estaba algo molesto. Me dijo que ahí no había nadie más hospedado, únicamente mi familia y yo, y que solo estaba ella y un joven que estaba al lado de ella, quien era su compañero, pero que todo el tiempo habían estado en recepción. Así que no tenía ni idea de quién podía haber sido las personas que se asomaban en nuestro cuarto, pero que el joven iría a revisar. Yo le dije al joven que yo lo acompañaría, pues no quería dejarlo ir solo. Era un joven como de 20 años y no se veía que tuviera mucha experiencia, además que se veía algo asustado. Así que salimos y nos dirigimos hacia la parte trasera de aquel motel, él con una linterna y yo con la luz de mi teléfono. Y traía mi navaja, solo por si acaso. Empezamos a caminar por toda la parte trasera, pero no había nadie ahí. Yo le dije al joven que a lo mejor se habían ido a esconder en el monte, así que me adentré un poco solo a revisar, pero no se veía absolutamente nada. Ninguna persona. Pero entre más nos adentrábamos, se sentía un olor insoportable. Pensábamos que se trataba de animales muertos, pues el olor era nauseabundo. Pero con lo que nos encontramos, fue algo peor. Lo más espantoso que han visto mis ojos. Ahí, a pocos metros de ese motel, ya muy adentro del monte, había una fosa clandestina, llena de cuerpos. El joven corrió a vomitar. Yo quedé en un estado de shock por un minuto y viendo todos esos cuerpos apilados, ya irreconocibles. Cuando volví en sí, me fui corriendo de allí. El joven estaba llorando en recepción y contándole todo a la chica. Ella reaccionó muy confundida y asustada también. El joven quería llamar a la policía para reportar el hallazgo, pero la chica lo detuvo, pues sabía que su jefe podía estar involucrado, el dueño de ese motel. Que era mejor que nadie dijera nada, pues también corríamos peligro. Yo solo pensé: "A la mierda, me llevo a mi familia de aquí". Fui por mi esposa y mi hija, y sin darles explicaciones les dije que se subieran al coche. Ya después le conté todo a mi esposa, cuando mi hija no estaba presente, pues no quería que ella supiera que este tipo de cosas pasan. No quería que tuviera esa imagen en su cabeza. El viaje de placer que tenía planeado con mi familia se arruinó por completo, pues no podía sacarme esa imagen de mi cabeza y tampoco podía dejar de pensar en todas aquellas personas que terminaron ahí. Aparte de todo, Platicándolo con mi esposa, llegamos a la conclusión de que quienes asomaban por la ventana muy probablemente eran esas almas en pena, que tal vez querían que los descubriéramos. No lo sé, y jamás lo sabré, pero estoy casi seguro de que así fue. Gracias por escuchar mi historia. Cuídense mucho y cuiden a los suyos.